Bueno, y creo que para finalizar, durante estos 14 meses, el principal partido de la oposición, el Partido Nacionalista Vasco, ha estado lanzando falsedades y descalificaciones contra nosotros, contra Bildu Laudio, a los cuales no hemos querido entrar. Enmarcábamos la reacción del Partido Nacionalista Vasco, Laudiarra, en la propia de quien no ha digerido la nueva situación política de nuestro pueblo, donde el proyecto que representa la acumulación de fuerzas soberanistas y de izquierdas se ha ido consolidando en las últimas citas electorales. La actitud de los jeunchales queda fuera de cualquier lógica de oposición. Comenzaron negando la deliberación de tres personas al equipo de gobierno de Bildu, cuando en su legislatura fueron cuatro las personas liberadas con un gasto anual de 245.000 euros. Rechazaron delegar competencias a la Junta de Gobierno local, cuando nunca antes la oposición lo había hecho. Propusieron mantener los plenos por la mañana, frente a nuestra propuesta de que fueran por la tarde para garantizar la asistencia a los vecinos y las vecinas. Han descalificado continuamente a quienes dábamos cobertura y apoyo a nuestros y nuestras concejales, acusándoles de actuar teledirigidos, cuando el Laudio Uri Burubachar hace lo propio con sus concejales. Manipulan malintencionadamente todo lo relativo a la gestión del catastrazo. Nos han acusado de opacidad y falta de transparencia, cuando, como en lo que va de legislatura, como ha comentado Amets, se han convocado numerosas juntas de portavoces, frente a las pocas que convocaban ellos durante toda la legislatura. Se han publicado las remuneraciones de los concejales liberados y del resto de concejales y tanto del equipo de gobierno como de la oposición. Se han empezado a grabarlo en vídeo los plenos, se han realizado asambleas sectoriales, tanto asambleas semestrales con los barrios, y se han empezado a desarrollar talleres de participación. Han votado sistemáticamente en contra de mociones que solicitaban el acercamiento de presos y presas vascas, excarcelación de graves enfermos o las relativas a denunciar el caso Bateragune, o la que mostraba solidaridad con los vecinos encausados por protestar en un pleno contra la ilegalización. Frente a esta actitud nada responsable, Bildu ha apostado por apoyar cualquier iniciativa que mejorara el bienestar de los y las laudiarras, independientemente de la sigla del partido que la presentara. Hemos aprobado los presupuestos sin ningún voto en contra, incorporando prácticamente, como ha dicho Amets, todas las enmiendas de la oposición. Hemos llegado a consenso con todos los grupos y todas las instituciones. Y todo ello porque estamos convencidos y convencidas de que es bueno para el audio y porque más pronto que tarde también las gentes del Partido Nacionalista Vasco del Audio comprenderán que puede mantenerse la tensión crítica de oposición desde la aportación constructiva sin caer en el sensacionalismo barato y la descalificación gratuita que desde tanto el portavoz como el resto de miembros del Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco del Audio están haciendo sistemáticamente.